El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Doce del día, en punto. Ya estamos en el punto crítico de fin de semana. Soy Eduardo Ramos Fuster y hoy, sábado 21 de octubre de 2017, mire, han transcurrido 294 días del año. Estamos en la semana 42, estamos terminándola. La temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 22 grados centígrados. Rico, rico que está este día. Ojalá que no nos vaya a caer un chubasco como siempre, porque a prepararse con el paraguas, con el impermeable y con todo lo demás. Pero este sábado, como ve usted, está despejado y limpio el cielo. Esperamos que sea así, porque desde nuestra óptica, siempre las cosas cuando están claras es porque son buenas, ¿no? Vamos a tocar hoy temas con el licenciado Arturo Belmont. ¿Qué nos vas a traer? Va a estar con nosotros el maestro y amigo Carlos Montejano Becerra, catedrático y postulante. ¿Y de qué vamos a hablar? Trae el tema del sistema penitenciario en el nuevo sistema penal acusatorio. ¿Dónde? ¿En México? En México. Aunque ¿sí hay sistema? Pues creo que sí. Pues vamos a platicar de ellos. También va a estar con nosotros la doctora Tere Paredes, defensora de derechos humanos. Aquí nos vas a traer hoy, Tere. Hola, Eduardo. Buenas tardes, auditorio. El día de hoy nos va a acompañar la doctora Carolina Bejarano. Ella es catedrática de la Universidad Libre de Colombia. Uh-huh. Y nos va a hablar de la importancia de la educación en derechos humanos. Doctora Carolina Rodríguez Bejarano. Sí, como desde no. Colombia. ¿Cómo estás? Recién desempacada. Cuando ve a una persona, un colombiano sobre todo, dice, ese es colombiano, nada más con verlo. ¿Verdad? ¿Por qué? No sé. Es gente bonita. El acento. No, normalmente, sin que hablen, es gente bonita. Muchas ¿no? gracias. Hermanos latinoamericanos, a final de cuentas. ¿Nos vas a platicar de derechos? Claro que sí. De la importancia de fomentar una cultura de los derechos humanos desde la educación y, muy importante, desde las facultades de derecho. Va a estar con nosotros también el doctor Alejandro Littinger. Él es cirujano oftalmólogo. Muchas veces piensa uno que hay que irse a revisar los dientes, por lo menos cada año o cada 6 meses con el odontólogo, ir con el cardiólogo, ir con el médico general, y se nos olvidan los ojos. Por lo menos dicen algunos que hay que revisarlos. Y es el don más preciado que tenemos, ¿no? Cuando perdemos la vista o empezamos a perderlas, ¿cómo nos duele? Ya después de los 60 años, leer cuesta trabajo. Interpretar los jeroglíficos que le ponen a uno, aún más, y sin una vista adecuada. Bueno, vamos a platicar con el doctor Alejandro Littinger. También va a estar en participación ciudadana Miguel Muñoz y César Ramos. ¿Qué nos traen hoy? Hola, Eduardo, ¿cómo estás, amigos del auditorio? Bueno, pues hoy les vamos a platicar acerca de un evento bien interesante de padres de familia, acerca que van a hablar pues del tema de la educación, de la paz, de la reconstrucción del tejido social. Va a estar bien interesante. ¡Descúbrete! Le dicen normalmente a las personas, ¿no? Cuando quieren conocer y quieren ver más. Y aquí sí está permitido. Federico Vale Chirino, de pata de perro por toda la República Mexicana, nos trae su sección Descúbrete México. ¿Qué traes, Federico? ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues esta tarde soleada, aquí en el punto crítico de sábado, que Radio Fórmula, les voy a platicar, los voy a llevar hasta el Festival Internacional Cervantino, justo a su capital. Vámonos hasta Guanajuato, así que en un ratito más les doy los detalles. Y como siempre, hay que ir al lado que es sensible del ser humano, con el poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal. ¿Qué nos vas a traer el día de hoy? Hola, muy buenos días, buenas tardes. El día de hoy me voy a referir a los amores imposibles. En medio de todo lo que estamos viviendo, ese problema cotidiano prevalece. Amores como el de Josefa y Ignacio, amores como el de Margarita y Benito, que son los nombres de las próximas novelas que vamos a sacar. Y para el fin de semana, mire, los tips para ir a disfrutar, a conocer toda la Ciudad de México, el país, pero lo más importante en los temas de espectáculos, eso que permite la diversión no solo al cuerpo, sino al alma. Rubén Lavacida, ¿qué vas a tener el día de hoy? Efectivamente, Eduardo, sí, efectivamente tenemos espectáculos para este fin de semana. Muy buenos shows, ya viene, pues obviamente ya estamos cerrando octubre, está comenzando noviembre. Y aquí estamos en el punto crítico, fin de semana, para exponerle todo esto a mis estimados amigos radioescuchas que están al pie del cañón, que están muy, muy contentos. Y bueno, pues una de las cosas que quiero mencionarles es que para beneplácito de sus fieles seguidores, el ensamble de la Ciudad de México, Triciclo Circus Band, está con nosotros el día de hoy, a quienes saludamos con mucho agrado. Bienvenidos. Bienvenidos, chavos. Qué buenas, bueno, manos. Pues vienen a platicarnos los pormenores. Sabemos que tenían ya programada por allá el 14 de octubre una presentación en la Carpa Astros, ¿no? Pero bueno, tuvimos esta desgracia, ¿no? Este suceso importante. Mi estimado Luis Alejandro, adelante, Eric. Quien guste platicarnos cómo van. De todos modos, ahora sí que fue un paso más para adelante, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación. Y pues sí, efectivamente lo íbamos a presentar el 14 de octubre, pero ahora se pospone para el 3 de noviembre. Y pues súper felices de que estamos presentando el nuevo disco. Se llama Tercera Llamada. Lo vamos a presentar en la Carpa Astros el 3 de noviembre. Y bueno, pues van a algunos invitados. Sorpresa. Tenemos bastante un show bastante alegre, bastante divertido. Y también algunas cosas medio nostálgicas, pero no nada tristes y nada aburridas. Me parece extraordinario. Tengo por allá, le pasaron a nuestro productor, a Diego, pues algunos temas que van a estar compartiendo con nuestros amigos radioescuchas, y que platíquenos acerca de estos temas que ya están promocionando y que vamos a tener la oportunidad de escuchar allá en la Carpa Astros. Pues fueron colaboraciones, Adiós Adiós fue con el grupo Caligaris de Argentina. Ellos son procedentes de Córdoba y ya se había tenido algunos acercamientos. De hecho, ellos usaban una de las canciones de nosotros como para anunciar su show. Y también está el grupo Gotwana. También, bueno, colaboraron una inmensidad de cantantes. Está también Regina Orozco, trompetista también de Juan Gabriel y Joan Sebastián, que ahorita está colaborando con Panteón Rococó como productor. Enzo Villaparedes. Está también Rubén Pastor de Los Rastrillos. No sé si... Los Rebel Cats, el buen Vince y su papá estuvieron colaborando. San Pascualito Rey, Regina Orozco, El Mastuerzo. O sea, es un disco, son 14 temas que la verdad es que, pues, creo que el 90% tendrán una colaboración con alguno de estos magníficos artistas, que además bastante sencillos porque accedieron inmediatamente a ayudarnos a grabar estas rolitas. Y también, además de ellos, también está Claudia Arellano y está Justina, ¿cómo se llama? Siorkowska. Así es que también ellos no son tan famosos, pero van para allá. Oye, veo que está muy nutrido, obviamente le entraron al lenguaje ruso. Así es. Como siempre, dándonos grandes sorpresas a los radioescuchas. Y también hay temas en italiano, portugués, obviamente en español, y como ustedes siempre tienen su sello circense y su neo swing, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en este aspecto del idioma ruso? Que yo lo siento bastante complicado, ¿no? No sé, a lo mejor igual se acostumbra uno poco a poquito, ¿no? Nein. Es súper complicado la pronunciación. De hecho, la chica que nos ayudó a grabar también el tema, porque se llama Matryoshka el tema. ¿Y qué quiere decir? Pues tiene que ver con las muñecas. Las clásicas, ¿no? Sí, o sea, en realidad dicen que no tiene un nombre eso, sino nada más es justamente el nombre de las muñecas. Perfecto. Entonces, pues sí, de hecho, pues nos comentaba algo ella y también repetirlo era como súper difícil. Ay, sí, se le hizo el intento. Sí, y digamos que Triciclo Circus Band, para aquellos que no nos conocen, es un ensamble donde tocamos muchos géneros de diferentes partes del mundo, aderezado con un toque circense. Entonces hay canciones como polcas, como tarantelas, como pasos dobles, como tangos, y como cosas oaxaqueñas, cosas latinas, cosas europeas, que van englobando y van dando una transición en nuestra música, y vamos trabajando esos estilos a nuestra forma de tocar, que son trombón, tuba, saxofones, clarinete, flauta, violín, banjo, batería, trombón, no sé si me falta alguno, pero bueno, somos 9 integrantes, entonces es una riqueza, un colorido muy estético del sonido de Triciclo. Oye, ahora en esta producción Tercera Llamada de Triciclo Circus Band, pues las letras también es un tema, yo creo que importante para compartir con nuestros amigos radioescuchas. ¿Cuáles son los temas a tratar o cuáles son los que ustedes seleccionaron? Pues de hecho, para este tercer disco, sí cambiamos un poco la temática que íbamos manejando con los dos anteriores, porque en los dos anteriores íbamos manejando mucho como los temas de amor y desamor y todas estas cosas, ¿no? Pero ahora metimos un poco más de temas sociales, que no políticos, sino más bien sociales, porque creemos que puedes tú... Tenemos la oportunidad. Tenemos la oportunidad de darnos cuenta de lo que está pasando en la sociedad sin necesidad de portar una bandera o un lado, ya sea izquierdo o derecho, ¿no? ¿Algún invitado, Eric? Sí va a haber invitados, sí, pues. También sí, sí va a haber sorpresas. Será una sorpresa, pero sí, efectivamente va a haber algunos de los invitados que colaboraron en el disco. Y también, bueno, otra cosa que hay que decir es que estamos enfocándonos mucho en la producción del evento. Entonces, para los que ya nos conocen, van a ver algo que nunca han visto en cuanto a producción, tanto en luces, en visuales, en la propia vestimenta de los integrantes y el sonido. Y para los que no nos conocen, pues váyanse allá para dar un quemón. No dejen de estar en contacto con sus redes sociales. En Twitter es @triciclocircus, en Facebook también están como Triciclo Circus Band y en Instagram @triciclocircusband, de más igual manera. Pues algún comentario final, mi estimado Luis, Alejandro, Eric. También tenemos en el canal de YouTube Triciclo Circus Band, y justamente acabamos de subir dos canciones, bueno, ya tres ahora, que son las que estamos escuchando ahora mismo en tu programa. Correcto. Es la de Otro Trago, la de Adiós Adiós, con los Caligaris, y la de Gondwana, que se llama Quiero Acercarme a Ti, que es una canción también muy, muy bonita, y esta alineación chilena que nos hizo el favor de grabar con nosotros. Pues muchísimas gracias, un fuerte aplauso para Triciclo Circus Band. Los esperamos allá en la carpa el 3 de noviembre a las 7 de la noche, en la cita, para disfrutar de Tercera Llamada, tercera llamada, y comenzamos. Vamos a un corte y continuamos. Esto es el Punto Crítico Fórmula, fin de semana. Adiós, adiós esta vez. Prometo hablarte y no solo mirarte. Adiós, adiós esta vez. Tan solo quiero tocar.